Definitivamente, no solo el aire, ¿no? Sino toda esa parte superior de cuando la pensás a la pampa, cuando te la imaginás. Todo ese cielo enorme, gigantesco, que es una verdadera bendición. Y bueno, y cómo hace además una magia, ¿no? En este marco, la luz, cómo realmente nos alimenta la visión todos los días, de alguna manera, y para bien, lo digo, ¿no? Y a propósito de la luz y de la pampa y de cómo se construyen imágenes permanentemente, no solo en nuestras cabezas, sino también en nuestros corazones, en nuestras almas, lo vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida a un tipo, a una persona que de luz y de imagen sabe bastante, a pesar de que anda diciendo por ahí que es aficionado a la fotografía. Recibimos y le damos las gracias por este ratito a Claudio Tomás para hablar un poco de la fotografía que se puede hacer en La Pampa y que tiene características únicas. A ver si Claudio me lo confirma. Buenas tardes, Claudio. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Un gusto, gracias. Bueno. Y es realmente así, ¿eh? Soy aficionado a la fotografía. Lo que pasa es que la llevo muy adentro y trato constantemente de ir aprendiendo cosas nuevas. ¡Qué bueno! Sí. Y últimamente la naturaleza me atrapó más de lo normal, aunque siempre me gustó. Y bueno, estamos tratando de reflejar un poco lo que nos pasa con la naturaleza en la foto. ¿Y qué es lo que nos pasa, Claudio, en La Pampa? Específicamente, si se trata de una persona a la que le gusta sacar fotos, que dice, tengo afición por la fotografía. Incluso hay gente que tiene muy buenos celulares y que practica esta afición en cualquier lado. ¿Qué es lo que le pasa cuando ni bien te bajás de la ruta y haces unos metros para el lado del campo, para el interior, ni hablar del monte? ¿Y cómo describirías eso? ¿Qué es lo que nos puede pasar? Yo fui con una expectativa del 1 al 10 en un 8. Soy muy optimista, fui con un 8. Porque era algo nuevo y no lo tenía bien calculado, concebido. Y yo me vine con un 50, un 30, un 40. Es espectacular. Nosotros estuvimos pasando junto con un grupo de chicos, yo digo chicos porque yo soy mayor, yo ya tengo 60 años. Y los chicos tienen 30, 35 años. Y nos fuimos en un grupo, 4, que se dio la casualidad que viajamos juntos porque fuimos con una compañía que nos unió y sin querer viajamos hasta en el mismo micro. No conseguimos ninguno de los 4 vuelos y nos fuimos en micro. Y entramos y nos pasamos la semana que estuvimos allá en el Parque Luro. Yo te puedo asegurar que nos cambió. A mí en lo personal me cambió, porque si a mí la naturaleza me gustaba, hoy me apasiona. Tuvimos la suerte que tuvimos como guía a Gabriel Rojo. Gabriel es un excelente guía y fotógrafo de La Pampa, creo que de Macachín, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí, claro. Bueno, y él estuvo pegado a nosotros los 5 días. Y nos hizo conocer todo, como tanto la naturaleza en sí como el lugar. Fue impresionante. Y vinimos los 4 igual, ya te digo más, estamos planeando una próxima visita. El año que viene es probable que volvamos, pero estamos planeando una ya para el mes que viene a Mendoza, los 4 de vuelta. Muy bien. Le mandamos a la pasada, Claudio, le mandamos un saludo a Gabriel Rojo y familia, a toda la gente de Macachín, en la persona de ese gran fotógrafo de esa localidad pampeana. Es un genio, aparte, como es un tipo, no solamente un fotógrafo, es un genio. Con nosotros fue uno más de nosotros, es más, convivió con nosotros la semana esa y fue impresionante. Yo te puedo contar, fuimos junto a Luciana, Iván y Hernán, 3 chicos de 30 años aproximadamente, uno más apasionado que el otro, y volvimos súper hinchados de naturaleza. Qué lindo esto que nos contás, porque la verdad es que andamos quienes recorremos a veces la provincia por alguna actividad o por trabajo o demás, por ahí nos distraemos de la belleza que nos rodea, porque estamos acostumbrados a estar en otra cosa. Y la ves todos los días, te parece muy común, claro. Pero además, cuando te detenés, ¿viste, Claudio? Verdaderamente ahí decís, pero realmente esto es importante, ¿no? Porque no hay que hacer ningún esfuerzo para que la naturaleza te inunde y te dé esa satisfacción que después te la llevas a la almohada cuando te acostás a dormir al final de la jornada. ¿Vos sabías...? Sí, decime. No, dale, interrumpí, porque, por favor. No, te iba a interrumpir, te iba simplemente a agregar que la jornada nuestra era impresionante. Yo creo que, no sé, nos caminábamos. Impresionante los kilómetros que nos hacíamos y no paramos. Y no te cansás. Porque es ver, y era algo fotografiado. Yo creo que me traje 4 tarjetas y me traje una serie de... Y habré traído 1.800 fotos. Después sí, por supuesto, seleccionás. Hoy, viste, con las cámaras como es, que a veces tirás en ráfaga y tirás 4 o 5 fotos, seleccionas una, pero a nosotros en lo personal y a nosotros en el grupo nos llenó, la pasamos espectacular, quedó un grupo bien armado y lindo, que ya hicimos un par de salidas acá en Buenos Aires, somos 3 de Buenos Aires, 2 de Buenos Aires, Hernán y yo, Luciana de La Plata, Iván es de Misiones, pero está estudiando en Buenos Aires. Ya se recibió el licenciado, así que iremos a festejarlo en cualquier momento. Che, bueno, quedó un grupo bárbaro y ya habían ido, ya habían tenido otras experiencias. En tu caso particular... Bueno. Esta fue la primera. Esta fue la primera. En grupo, bueno, este grupo. Pero vos, por tu parte, habías tenido experiencias cámara en mano, metiéndote en lugares así de gran naturaleza. Habías estado en otros sitios así bien agradables. Habías estado haciendo esta experiencia. Siempre reservas ecológicas. Acá en Buenos Aires, casi todas. Que vos entraste desconectado de la naturaleza, aunque parezca mentira, la Reserva Ecológica de Costanera Sur, que está pegada a Puerto Madero, haces 2 metros para adentro y es otro mundo. Claro, ahí está. Es otro mundo. Y aparte, la diversidad de aves, no tanto mamíferos, la mayoría es aves, pero lo que... Y así como te cuento eso, te cuento Pilar, Vicente López, todas las reservas cercanas de la zona sur también, hemos ido yo he ido con amigos, con grupos, pero es una cosa que uno creo que trae dentro de uno mismo, ¿no? Yo me acuerdo que comenté en una entrevista para un diario también de La Pampa Noticias, que yo de chico las tapitas de bebidas las daba vuelta y en la casa de mis padres había un olivo gigante. Y la daba vuelta, la llenaba con la pista y me sentaba a mirar cuando venían los gorriones a comer. Porque... Y era ir una vez por mes al zoológico, que hoy no existe como tal. Pero realmente creo que la naturaleza te llena. El que no lo probó, como no tener por no tener la oportunidad, te llena. Lo haces una vez y querés ir todos los días. Muy bien. Y ahora, bueno, ya tuviste... Sumaste a las experiencias que venías haciendo, la de venir al Parque Luro, vinieron con tus compañeros de viaje a La Brama a conocer lo que fuimos es ese momento, muy particular de este animal que además destaca como caído del cielo acá, que no es originario. Sí, y el marco, bueno, el marco de nuestro monte realmente lo pone, le da justamente un marco espectacular a semejante animal, a semejante belleza natural. Mira, 6 de la mañana, en marzo, nosotros fuimos en marzo, si no me equivoco, 29, 30, por ahí de marzo, y 6 de la mañana era oscuro, estaba todo, no se veía nada. 6 de la mañana era tomar un café y salir. Sin desayunar, salir y meternos en el monte, y sobre los claros, viste que el ciervo brama durante toda la noche, pero llama a sus hembras durante en los claros realmente, y compite con algún otro ciervo que le haga frente, casi siempre en los claros. Y era ponernos al borde, cruzar el monte, y ponernos al borde, y teníamos como, no lugar específico, pero sí uno de los lugares más comunes era detrás del castillo. Detrás del castillo hay un claro grande, y era esperarlo ahí en el borde, y esperarlo físicamente costaba, especialmente un poco a mí también, porque era o de rodillas, o sentado, o agachado, porque era una hora y media antes de que llegue el ciervo, porque no podés moverte, porque es impresionante, tienen radares. Sí. Te sorprende que haces, quebras una ramita y se dan vuelta enseguida. Claro, tienen una gran sensibilidad, y bueno, y el que sí. Se va a disparar la cámara tiene que, bueno, hacerse de ese arte también, que es la paciencia, la espera. Bueno, esa es la palabra que tiene el fotógrafo de naturaleza, paciencia. Sí. Eso tenés que desarrollarlo, y si no lo desarrollás, no vas a sacar fotos, no te digo buenas, sacarás fotos quizás buenas, pero si no tenés paciencia, la naturaleza no te ayuda en ese sentido. Vos tenés que ayudarla con tu paciencia para poder conseguir las fotografías que tengas ganas de sacrificarte, entre comillas, porque más que sacrificio es un disfrute, ¿no? Y hacer esas fotos. Tal cual. Hacer esas fotos. Bueno, Claudio, la verdad que sí, está buenísimo escuchar a una persona que viene de otro lugar y que valora de esta manera, frente a pampeanas y pampeanos, lo que tenemos acá y a lo que nos acostumbramos, y por ahí le perdemos el cariño, perdemos de vista el valor que tiene, el sí. Valor estético y lo saludable que es super, mirar la naturaleza. El valor, porque lo tiene, es impresionante. Sí, y los ojos nosotros empachados, si se quiere. Te interrumpo un segundo. Tuvimos una noche que llovió y nosotros hacíamos el sendero hasta el salitral, que estaban los flamencos, para fotografiarlos. Y una noche llovió y salimos al otro día de vuelta. Llovió 15 minutos, pero llovió fuerte. Y encontramos huellas de puma, que el día anterior no estaban. Bien fresquitas. Bien recientes. Bien frescas, sí, por supuesto. Bueno, y lamentablemente fue el anteúltimo día, y hicimos un par de salidas específicas, pero no pudimos fotografiarlo. Por eso ahora queremos ir a Mendoza a ver si hacemos el intento en una reserva allá. Muy bien. Claudio, pero, ya te soltamos. Decime, dale, cuatro tranqui. Tarjetas de memoria llenas, un sentarse a seleccionar. ¿Y después qué hacemos con la afición de la fotografía? Digo, porque no te las quedás para verlas en familia. Fuiste, te Mirá, presentaste. Yo tengo un Instagram, las subo, las comparto, las veo, las vuelvo a rever un montón de veces, porque realmente te lleva de vuelta al momento. Te lleva al momento. Era ir en fila india. Yo tengo en mi Instagram un pequeño reel que hice con una salida, chiquito, dentro de tantas fotos. Hice un reel con una salida que estamos volviendo de una mañana, un amanecer, que hicimos para la fotografía del ciervo. Pero, y ahí está el grupo, incluido Gabriel. Pero te digo que te llena. A nosotros personalmente nos llenó a todos. Y si Dios quiere, el año próximo estaremos de vuelta. O sea, combinamos de hablar en diciembre para hacer reserva, porque tengo entendido que nos comentaba la gente del parque que se llena. Definitivamente la Pampa parece una cosa sencilla, pero se va desplegando cuando prestamos atención, cuando la tenemos enfrente. La Pampa natural es inmensa y muy vasta. Y ¿sabés qué, Claudio? Una vez más, te agradecemos, porque es fundamental para quienes vivimos acá tener la valoración de alguien que sabe poner el ojo, que sabe reconocer donde hay belleza y que viene a hacer este esfuercito, porque está bueno lo de la afición, pero también hablamos de cómo le pones amor y de cómo le ponen esfuerzo y concentración quienes andan a la casa de una imagen que refleje esa belleza natural. Claudio, la Pampa es para disfrutarla, porque realmente es hermosa. Ahí está, pues muy bien. No la conocía y la descubrí y me encantó. Muy bien. En La Pampa te espera con los brazos abiertos. Contáselo a todo el mundo, Claudio. Muchas gracias y sí, que tengan señor. Muy buenas jornadas en la próxima salida que hagan, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo, hasta pronto. Claudio Tomás, fotógrafo, avezado fotógrafo, aficionado, sí, pero bien que le sabe dar al gatillo y estuvo pisando esta tierra pampa y reconoció toda su belleza.